mil alternativas a escoger. No sé qué pasará conmigo en estos días. Me pone un poco triste el recordar el fruto de una mala decisión. ¿Por qué vivir atrapado en el ayer? Lo que Cristo tiene para mí.